estos días el Consejo Nacional de la Magistratura va a tener que resolver un asunto muy candente, una papa caliente. Es la destitución o no de Ángel Romero. Se ha pedido una prórroga de 15 días, pero la culminación del proceso es inminente y la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura puede ser decisiva para la salud de la judicatura peruana. Para explicarnos por qué puede ser decisiva justamente esta cuestión, está Vasco Mujica de Justicia Viva, miembro del equipo del Consorcio de Justicia Viva. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿por qué sería...? ¿Por qué es tan importante el asunto este, el caso este? Bueno, es importante porque no solo está en juego, digamos, la continuación en funciones de una persona cuestionada, muy cuestionada, como Ángel Romero Díaz, sino también por el mensaje, ¿no?, que habría detrás de liberar de toda culpa, llamémosle, a Ángel Romero, en tanto es presidente, bueno, fue presidente de la Corte Superior de Lima, y en tanto hay bastante claridad en que las acusaciones hechas por la OCMA contra este personaje son pues determinantes, ¿no? Entonces sería un mensaje de impunidad y de libertad, digamos, a la corrupción interna del Poder Judicial que no podemos... ¿Cuál es la acusación más probada en contra de Ángel Romero? La más consistente, la más documentada. Bueno, la Oficina de Control de la Magistratura, digamos que tiene una posición determinante en cuanto a la vulneración del precedente del Tribunal Constitucional, del precedente vinculante del Tribunal Constitucional, porque determina que Ángel Romero emitió su voto 3 meses después de lo que él dice. Ángel Romero señala que él emitió su voto en octubre del 2005 y que el precedente del Tribunal Constitucional fue con fecha posterior. Pero la OCMA determina claramente en su sentencia que esto no es así y que Ángel Romero votó en febrero del 2006. Con lo cual... ¿Por qué es tan importante eso? Explíquele a los radioescuchas. Deben haberse quedado en el purgatorio del entendimiento. ¿Por qué es tan importante que lo hiciera en febrero, 3 meses después? El precedente vinculante del Tribunal Constitucional lo que hace es, digamos, dar una nueva visión a un artículo determinado de la Constitución, que es la norma madre de todo nuestro ordenamiento, ¿no es cierto? Al interpretar la Constitución, lo que está haciendo es determinar que la norma de mayor rango sea distinta, ¿no es cierto? Sea distinta y regule un supuesto de manera distinta. Entonces, en este Pero, caso... ¿en dónde está el dolo? El dolo está en que al... supuestamente al votar en contra del Tribunal Constitucional, lo que ha hecho es permitir que un amparo que supuestamente era, bueno, que es residual actualmente, se pudo utilizar de manera alternativa a un proceso civil común, con lo cual... ¿A quiénes implicaba ese amparo? A los ex trabajadores del Banco Central de Reserva del Perú que suscribieron un acuerdo de mutuo disenso con el banco, bueno, y al banco mismo, ¿no? Correcto. ¿Y? Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Los trabajadores lo que piden es, bueno, en este caso, que se declare nulo el acuerdo de mutuo disenso por haber sido coaccionados y tanto, a pesar que recibieron muchísimo dinero por reparación, por dejar su puesto de trabajo. Entonces, la vulneración del presidente del Tribunal Constitucional lo que ha logrado es que esos trabajadores puedan interponer un amparo que no era idónea, ¿no es cierto? Sí, y puedan lograr su reposición. Bueno, pero en vez de Ángel Romero, ahora tenemos a quién, en la presidencia de la Corte Superior. A Vega. A Vega. Sí. ¿Y usted a quién prefiere, a Vega o a Ángel Romero? Yo no creo que sea quien para decir a quién prefiero, simplemente... Porque Vega es un militante rabioso del Partido Aprista. Sí, lamentablemente lo primero que ha hecho es mover Entonces, a magistrados. ¿Por qué están tan interesados en la defenestración final de Ángel Romero? Es que aquí no está en juego qué pase o no con Vega es actualmente el presidente de la Corte Superior. ¿Por qué están interesados en la defenestración final del señor Ángel Romero? Lo que me acaba de contar, francamente, podría ser bastante subjetivo y pasible de un gran debate jurídico. Yo no soy abogado, pero no me parece un crimen de leso derecho como para decir que Ángel Romero tiene que ser destituido. Pero es que no es la ¿dónde única. ¿Dónde está la razón? No es la única. Bueno, en primer lugar. Bueno, entonces explíqueme cuál es la razón. Hay tres imputaciones a Ángel Romero, muy sólidas. Haber emitido fallos contradictorios, que es haber dado en dos procesos similares, con pretensiones iguales y partes iguales, dos sentencias distintas, en una otorgando, diciendo pues que era improcedente la demanda de amparo por no ser la idónea, y en otro dando la procedencia y declarando fundada la demanda a favor del banco, con lo cual afectando la igualdad de las partes, digamos, bueno, el principio de igualdad que tiene que hacerse valer en todo momento, segundo, ¿no? El segundo es el presidente del Tribunal Constitucional, y el tercero es que en la sentencia de este amparo último, en el que declara fundada el amparo a favor de los trabajadores, no solo lo hace en favor de quienes apelaron la sentencia de segunda instancia, sino en favor de todos los que en algún momento demandaron. Las razones, nadie las sabrá, no sabemos por qué pasó esto, pero no solo termina su sentencia a favor de 28 trabajadores, sino en favor de 33, ampliando inclusive a quienes ya no habían pedido absolutamente nada por judicial, a quienes no habían apelado, digamos. Uh-huh. Entonces, son demasiados indicios de corrupción, como además de los toda la lista de cuestionamientos que hay en contra de Ángel Romero. Bueno, como para permitir bueno, pero que regrese, ¿no? Usted habla de corrupción, o sea, ¿usted cree que él fue de alguna manera aceitado financieramente por los trabajadores del BCR, por los ex trabajadores del BCR? Yo no podría. Entonces, ¿por qué habla de corrupción? Por todos los indicios que tiene el señor Ángel Romero, y porque no hay razón, una persona, un magistrado con la expertise que tiene Ángel Romero, que ha logrado llegar a la Corte, a ser presidente de la Corte Superior más importante del Perú, no puede tener estos errores. No es. Bueno, pero son errores, como usted lo ha dicho. Es que no los consideramos errores. Bueno, ahora, pero si fueron aceitados o no, eso son nosotros ustedes? No somos. Ustedes son una especie de tribunal de casación moral. No, en absoluto. Somos simplemente miembros de la sociedad civil que queremos la mejoría en el sistema de poder judicial, ¿no? No se moleste si le digo que lo que he escuchado de usted no me ha parecido irrefutable ni absolutamente convincente. Me ha parecido indiciariamente interesante, periodísticamente investigable, pero no me parece un caso clamoroso de corrupción. Y por otra parte, ahí veo al señor Vega Vega, el gran amigo de lo peor del APRA. Y bueno, y Ángel Romero lo destituyen y ponen a Vega Vega. Y viene usted y me dice que Ángel Romero está muy cuestionado. Sí, sí, lo está. Pero, ¿dónde está la prueba de la corrupción? Que antes que nada, que esté cuestionado uno no significa que no esté cuestionado el otro. Pero que esté Vega Vega no hace, pues, que tenga que perdonarse o absolverse a Ángel Romero, ¿no? Aquí hay un tema que lamentablemente hay una suerte de reunión de personas cuestionables en la presidencia de la Corte Superior de Lima. Ya vimos a Ángel Romero primero, Jovino Cabanilla después y ahora Vega Vega, que nos dan a entender pues que estamos lamentablemente batallando en un mar bastante con una corriente bastante en contra de nuestra forma de pensar, ¿no? Que es una claro, justicia limpia. Claro, pero eso no hace que Ángel Romero no deba ser destituido. Sí, pues es el mar de los sargazos, es un mar terriblemente espeso, lleno de algas, en donde precisamente lo que necesitamos son investigaciones contundentes, conclusiones inapelables, transparencia absoluta a la hora de enumerar los delitos, los fallos y los dolos de quienes los cometen. Y pero eso digamos, es lo que ha hecho la OCMA. Sí, es lo que ha hecho la OCMA. La OCMA, que es justamente lo que siempre se ha discutido, si es que internamente el Poder Judicial va a sancionarse a sí mismo. Este otorongo no come otorongo tan mencionado. Finalmente la Oficina de Control de la Magistratura ha dicho, yo no quiero a este magistrado dentro del Poder Judicial, por razón A, B, C y D, que son sólidas. Y ahora, claro, curiosamente es un magistrado cuyo mayor delito ha sido fallar en favor de unos trabajadores. La pregunta es, ¿y los que fallan en favor del Banco Continental, esos están cuestionados por Justicia Viva, por la OCMA? los que fallan a favor del banco de crédito sistemáticamente y los que permiten el cambio de sala para Dionisio Romero son sujetos de investigación de Justicia Viva y de la OGMA. Pregunta, este caso, pregunta. Yo entiendo la pregunta, pero en este caso particular no somos nosotros los que vamos en contra de los trabajadores. El Consorcio de Justicia Viva se ha caracterizado el IDL se ha caracterizado en su inicio por defender a trabajadores. Se inicia como abogados como yo laborales, no estoy pero de usted, estoy hablando aquí, de la OGMA. El tema aquí es el siguiente. El asunto es castigar a quien... ¿Crear un precedente para quien se pronuncie en favor de trabajadores? No, en lo absoluto. ¿No? En lo absoluto. Es crear un precedente de no impunidad a actos de corrupción. Es crear un precedente... Es dar un mensaje... Qué raro, trabajadores corrompiendo al gobierno. Generalmente es al revés, ¿no? Bueno, se están jugando 60 millones de soles. ¿Ah? Hay que dejarlo en claro. Sí, claro. Y la reposición de muchos trabajadores que en su debido momento aceptaron un acuerdo con el banco para salir de sus funciones y... que recibieron mayores sumas por la separación de sus funciones voluntarias. Sí, yo no soy abogado de los trabajadores, ni los conozco, ni conozco el caso. Lo único que sé es que, en fin, este es un caso bastante discutible. Es que este no es un caso de trabajadores o no trabajadores. Es un caso de una resolución de un grupo de magistrados absolutamente cuestionable que tiene que llegarse al fondo del asunto para mandar un mensaje, ¿no? No es solo que saquen o no a Ángel Romero, es el mensaje que se manda a todo el sistema de justicia, que tiene una corrupción interna bastante alta y que podríamos estar ante un hito para determinar que no va a haber carta blanca a la corrupción, ¿no es cierto? Tanto así que este es un caso súper importante tanto para la OGMA como para el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no es cierto? Sí, donde bueno. Ellos han venido haciendo un trabajo muy bueno. Esperemos la decisión que tome, ¿no? Ok. Muchísimas gracias. Hemos estado con Vasco Mujica, miembro del equipo del Consorcio Justicia Viva, que como ustedes saben, es una alianza entre el Instituto de Defensa Legal y la Universidad Católica. Muchísimas gracias, Vasco, por la exposición. Gracias. En un minuto volvemos.